¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mire, habla la señora Nani Pacheco. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cuál es su problema? Mire, hablo para pedirle una asesoría. Dígame. Porque aquí en la casa, bueno, casa licencia, hicieron un citatorio y la verdad no sé qué hacer o de qué se deba porque no me quisieron decir de qué era. Ok, le dejaron un citatorio. ¿Quién se lo dejó? Sí. Bueno, al parecer vino una, era una licenciada que tampoco me quiso dar su nombre ni nada, pero aquí dice que es del juzgado civil de cuantía menor. Ajá. Muy bien. De Chimalhuacán, Estado de México. Chimalhuacán, Estado de México, perfectamente. ¿Trae sellos del Poder Judicial el citatorio? Sí, bueno, dice que aquí trae un artículo por el artículo 1393. Ajá. Dice que es del Código de Comercio en vigor. Ok, ¿sí tiene sellos? Bueno, dice que está adscrito al juzgado civil de cuantía del menor. Cuantía menor, ok, perfecto. ¿De qué tamaño es el papel? ¿Perdón? ¿De qué tamaño es la hoja? ¿Es oficio o es carta? Oficio, ok. Es oficio. Pero trae un sello que dice Procuraduría, dice Poder Judicial del Estado de México. Ese es el sello que me interesa. Perfecto. ¿Para qué día es el citatorio, señora? Es para mañana a las 11. A las 11. A las 11 de la mañana. ¿Usted ya está afiliada con nosotros, señora? No. No es afiliada. Como no, bueno, apenas empecé a pedir bueno, vi por internet y eso. Ajá. Y me dieron este número, entonces por eso dije, le voy a llamar porque, pues la verdad no sé ni para qué sea, ni de qué, y para, ni siquiera sé de qué es. Pero, ¿su nombre es el que viene en el citatorio? Señora, ¿su nombre es el que viene en el citatorio? Pero bueno. Bueno. ¿Su nombre es el que viene en el citatorio? ¿Perdón? ¿Su nombre? ¿A quién están requiriendo en el citatorio? ¿A usted? No, a mi esposo. ¿A su esposo? El citatorio sí viene a nombre de él. Ah, ok, perfectamente. ¿Y su esposo vive con usted? Sí, vive aquí, pero yo como les digo, pues no sé ni de qué se trata, y no me dijeron nada, nomás me dijeron que mañana va a haber una diligencia a las 11, ajá, y que si no estaba él, pues se llevaba a cabo la diligencia, claro, sí, con quien estuviera. Con quien estuviera, ok. Y entonces digo, pues sí, pero ¿de qué se trata? Si ahorita estoy yo, pues de una vez digan, me dijeron que no, que hasta mañana a las 11. Sí, no, ellos no le van a decir nada. ¿Su esposo debe dinero? No, mire, lo que pasa es que él, no sé si por ese lado sea, porque él prestó un papel de compra-venta de la casa con un familiar que sacó un préstamo, entonces no sé, le prestó unas copias, y entonces no sé si de eso sea que la persona ya no haya pagado y por eso lo estén demandando a él. Claro, claro. ¿Su esposo tiene bienes? ¿Tiene alguna cosa? Bueno, señora. Parece que está en la calle. Bueno, señora, ¿está ahí? Sí. Sí. Luego no le oigo. ¿Su esposo tiene bienes? ¿Perdón? ¿Su esposo tiene bienes? ¿Tiene algo a su nombre? Sí, tiene el nombre de mi esposo es Fabián Bardina Alarcón. No, pero si su esposo, ¿la casa de quién es? ¿La casa está a nombre de su esposo? A nombre de mi esposo, sí. Okay, perfecto. Bueno, mire, si van a ir, es importante que esté su esposo presente para que lo emplacen y lo notifiquen. Y le voy a dar un número telefónico, señora, para que nos llame mañana y uno de nuestros abogados la apoye, ¿ok? Sí, cómo no. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, tengo. A ver, es el 04455. Sí. 3119. Sí. 9600. 00. Sí. Ahí es un número de emergencia para que uno de nuestros abogados la asesore durante esta situación mediante la diligencia para tratar de evitar el embargo, a ver si es posible y que no se lleven cosas. Me imagino que van a señalar la casa, es lo más probable, pero ahí la iremos apoyando, no se preocupe, señora, para eso estamos. Sí, está bien, pero ¿cómo le hago? ¿Le marco a qué horas o...? En cuanto lleguen, de inmediato nos marca. Ah, le marco. Sí, ajá. Le vamos a dar asesoría todo el tiempo. Pero ya nomás sería por teléfono o vendrían o... No, mañana la van a notificar, va a ser por teléfono. Ya que le dejen su cédula de notificación y su copia de la demanda, entonces va a tener que ir a nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México para que le demos asesoría al respecto. Ah, sí, está bien. ¿Sí? Lo que yo digo, perdón, ¿sí me escucha? Sí, sí le escucho. Lo que estoy pensando, no vayan a quererse, no hay riesgo de que se quieran meter y embargar algo o desalojar o algo. No la pueden desalojar, lo más seguro es que señalen la casa. Y no se la, no los van a desalojar, la van a ustedes a habitar durante el juicio. Pero vamos a darle la asesoría el día de mañana para que se pueda realizarse esta diligencia sin mayor problema. Y luego, ya que tengan los papeles, les hacemos una cita para que nos los lleven a la oficina y darles otra asesoría en relación a esta situación, ¿ok? Sí, entonces no podrían meterse a la casa y llevarse cosas, ¿no? Vamos a hacer lo posible porque no sea así, no se preocupe. Ajá. ¿Sí? ¿Con quién? Bueno, hablo y con quién me dirijo. Quien conteste, cualquier persona que conteste. ¿Con quién sea? Sí. A defensa del deudor, ¿no? Exacto, a defensa del deudor, por supuesto. Ajá, sí, bueno, entonces, llegando aquí las personas, cualquier cosa, yo luego le marco. Por favor, si es tan amable, que esté su esposo es importante, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo no? Ándele, pues. Bueno, entonces, entonces yo me comunico con ustedes. Claro que sí. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, bueno, está muy bien, señora. Cuídese mucho. Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, pues una llamada telefónica. Y de estas, híjole, que sí me causan cierta preocupación porque pues la gente está muy desinformada. Esa es la realidad. No saben bien cómo actuar. Imagínense que no existiera defensa del deudor. Vamos a suponer, no existe defensa del deudor. ¿Qué hace esta señora? ¿A quién le habla? ¿Quién la va a apoyar? ¿Quién le va a decir, sabes qué? Mañana nos llamas a un número de emergencia. Y a lo mejor no te vamos a poder representar porque no estás afiliada a defensa del deudor, pero sí podemos brindarte asesoría para que la diligencia que se va a ejecutar el día de mañana sea lo más llevadera posible, que no embarguen bienes, vamos a hablar con el abogado de la parte actora para tratar de conciliar, y luego que la señora se vaya a nuestras oficinas y sin cobrarle un centavo le vamos a dar otra asesoría en relación a su asunto, para que ahora sí contrate un abogado y lleve su caso, se conteste la demanda y pueda defenderse. ¿Quién? ¿En qué lugar hacen eso? Ninguno. Nadie lo hace. A mí por eso me saca mucho de onda que luego nos critiquen tanto y digan que no, que somos muy malos. Bueno, yo creo que en vez de criticar tendrían que hacer algo así, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, pues llámanos a nosotros, te vamos a hacer igual y aquí tenemos números telefónicos y te vamos a apoyar. No lo hacen, no lo hacen. Es así, de sencillo. Así de fácil. Si no existiera defensa del deudor, la señora ahorita no tendría a quién recurrir. A lo mejor consigue un abogado de esos coyotes que la deja peor de cómo estaba. Digo, esa es la verdad, esa es la realidad. Y bueno, ya para qué le sigo, ¿no?